El proyecto de Mundos Virtuales de la Universidad de San Martín de Porres presenta Irradiando, inmersión, educación y música en la red a través de USMP 3D Radio. Muy buenos días desde Lima, Perú. Son las 11:08 de la mañana exactamente. Bienvenidos a todos los oyentes nuevamente quienes nos acompañan en esta segunda emisión de su programa Irradiando, inmersión, educación y música en la red. No se olviden que nos están escuchando gracias y a través de USMP 3D Radio. Gracias también a un proyecto de Mundos Virtuales de la Universidad de San Martín de Porres. El tema de hoy es un tema muy interesante y tenemos a un especialista de lujo. Él es el doctor Marco Carrión, quien es especialista en robótica odontológica. Y precisamente sobre este tema vamos a conversar con él sobre sus proyectos y sobre toda la investigación y los grandes logros que ha tenido respecto a este tema, la robótica odontológica. Y también para compartir esta conversación, esta charla del día de hoy, tenemos como panelistas a Amparo Cervantes Arriola, coordinadora del proyecto de la Facultad de Ciencias de la Comunicación, Turismo y Psicología en Second Life y también docente de la Escuela de Turismo y Hotelería. Contamos también dentro de nuestros panelistas con Carlos Valera Mendoza, educador y comunicador social, con experiencia en docencia en educación básica y universitaria. Y también contamos con la presencia de nuestro panelista Eric Barrantes, quien es webmaster de RadioDialnet.com y LimaSonora.com, así también como docente universitario y docente virtual. Bien, entonces comenzamos la conversación con el doctor Marco Carrión. ¿Qué tal? Bienvenido, doctor Carrión. Muy buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches a todos los oyentes de USMP3 Radio, ¿no?, del programa que ustedes dirigen. Les agradezco infinitamente la invitación para esta entrevista radial. Y bueno, no, ¿les parece bien si empezamos con algunas preguntas para que yo pueda resolverle primero, digamos, supongo que algunas inquietudes o algunas dudas sobre los términos con los cuales vamos a tratar en esta oportunidad? Por favor, explíquenos para los oyentes que recién tengamos en cuenta de que no todos nuestros oyentes necesariamente tienen un avatar o ya están inmersos en el mundo de Second Life, sino que nos escuchan online mediante el link o de la página de la radio USMP3 de Radio. Explíquenos, por favor, a qué abarca o qué podría considerarse o la definición en su manera de ver de la robótica odontológica, por favor. Bien, el término de robótica odontológica es un término más popular. Digamos, las personas entienden mejor el término, comprenden mejor la tecnología, y en realidad consiste en elaborar dientes artificiales a través de aparatos controlados por computadoras, ¿no? Tan igual como cuando vamos a ver una película de ciencia ficción. En este caso en particular, la tecnología se desarrolla ya desde los años 40 y 50, ¿no? Esa tecnología aproximadamente ya se está aplicando en odontología hace unos 10 años atrás. Consiste básicamente en elaborar o construir o fabricar dientes artificiales, especialmente los dientes que las personas pierden por alguna causa, ¿no? Elaborar estos dientes a través de un control asistido por una computadora. Esto tiene bastantes ventajas respecto a la producción convencional. Primero, se reduce el costo de tiempo de trabajo, se reduce las horas de trabajo, la producción tiene un estándar óptimo. En pocas palabras, las cosas siempre salen perfectas, ¿no? La producción es en serie, o sea, reducen los costos de tiempo. Hay una economía digital completamente inmersa en el desarrollo de esta alternativa y gracias, digamos, a esta tecnología es que en la actualidad los tratamientos pueden tener no solamente mejor pronóstico, sino que el procedimiento puede ser más rápido para cada caso particular. Nosotros en la universidad tenemos un proyecto de mundos virtuales, ¿no?, en la que usamos la plataforma Second Life. Esta plataforma de Second Life en la actualidad permite la integración, digamos, de esta tecnología. El visor, que es la interfase que tiene el usuario para, digamos, interactuar en esta plataforma, ¿no? Hasta hace un año atrás, pues no permitía la interacción porque no podían importarse los objetos en 3D, ¿no? Todas las personas frecuentemente experimentamos ser sometidos a una prueba de diagnóstico auxiliar como una ecografía, una radiografía, una tomografía, una resonancia magnética, ¿no? Exámenes auxiliares que comúnmente escuchamos entre las personas que nos rodean. Estas imágenes pueden ser virtualizadas en 3D en la actualidad, ¿no? Y consecuentemente estas imágenes ahora pueden ser importadas, o sea, introducidas dentro de este medio virtual, con la finalidad de ampliar los términos de discusión, ampliar los conocimientos, ampliar las experiencias, y esa, digamos, fortaleza que permite, digamos, esta plataforma virtual de 3D Second Life, pues va a ser y debe ser utilizada, digamos, como una herramienta pues sumamente contundente para la enseñanza y aprendizaje, ¿no? Sí, perfecto. Gracias, doctor Marco Carrión. Recordemos a quienes recién se unen a la compañía de USMP 3D Radio. Estamos en este momento emitiendo el segundo programa de esta temporada 2011 del programa Irradiando Inmersión, Educación y Música en la Red. En esta oportunidad estamos desarrollando el tema de la robótica odontológica y todos los grandes logros e investigación que ha logrado nuestro especialista de hoy, doctor Marco Carrión. Y justo acaba de responder una de las preguntas introductorias sobre básicamente lo que es la robótica odontológica. Y para continuar con esta entrevista, damos pase a nuestro panelista, Carlos Valera. Adelante, Carlos. Gracias, David. Buen día a los amigos que están sintonizando USMP 3D Radio. Decirles también a ellos que pueden participar del programa a través de las redes sociales, en nuestra cuenta de Facebook, USMP 3D Radio, y a través de la cuenta de Twitter. Así que la pregunta para el doctor es la siguiente. Doctor, con lo que nos acaba de mencionar en el programa, ¿cuánto se puede reducir el temor o resistencia de algunos pacientes para asistir a una consulta, sobre todo odontológica? En realidad, el paciente no deben tener ningún temor, puesto que estos sistemas computarizados, estas máquinas, no se encuentran en el área de consulta con el paciente, ¿no? Están ubicadas en laboratorios, en áreas aparte. Además, no son máquinas pues voluminosas, ni aparatosas, ni son máquinas que tienen diseños minimalistas, ¿no? Y de hecho que, al contrario, esto genera una seguridad en la asistencia de los pacientes, ¿no? Perfecto. Entonces continuamos con la siguiente consulta de nuestra panelista, Amparo Cervantes. Adelante, Amparo, por favor. Hola, buenos días a todos. Buenos días, Marco. Un placer tenerte aquí. Bueno, Marco, hace un momento comentaste acerca de la integración de los mundos virtuales con esta nueva tecnología de la odontología robótica. ¿Nos podrías dar un ejemplo de esa integración de esta plataforma de los mundos virtuales tridimensionales y esa tecnología? Claro, Amparo, mira, digamos, las imágenes que se obtienen a través de exámenes auxiliares de diagnóstico, como son las tomografías, las resonancias magnéticas y las ecografías, estas imágenes pueden ser convertidas en objetos en 3D. Un objeto en 3D, digamos, es un objeto, digamos, que es diseñado en una computadora, ¿no? Que es elaborado, construido en una computadora, ¿no? A través de un archivo común conocido por nosotros, por ejemplo, es el archivo Word, el archivo en formato Excel, ¿no? Cualquier tipo de archivo del software del Office, por ejemplo, que comúnmente usamos, ¿no? Estos son archivos y formatos. De igual forma, estos exámenes auxiliares tienen un formato de archivo. Por ejemplo, las tomografías tienen un formato de archivo denominado DICOM, ¿no? Este formato de archivo es un formato universal. Este archivo puede convertirse en un archivo de STL. Este archivo de STL ya es un archivo en 3D, o sea, que se puede, digamos, visualizar en cualquier software de 3D. Second Life es una plataforma en 3D. Por lo tanto, la lógica es, si yo puedo visualizar un archivo STL, o sea, un archivo en 3D, un software de 3D, como por ejemplo en Hexagon, 3D Max, Rhinoceros, de hecho que también puedo observarlo, puedo visualizarlo en la plataforma de Second Life. Bien, hasta hace unos meses atrás probablemente no era posible aún poder visualizar, o sea, importar estos archivos a Second Life. En la actualidad sí es posible. Y eso pues nos da una amplia gama de herramientas para poder integrar, digamos, los sistemas CAP, sobre todo los CAP, o sea, los sistemas de diseño asistido por computadora, ¿no? Que están obviamente íntimamente relacionados a la parte robótica, ¿no? Se pueden integrar a la plataforma de Second Life. De tal manera que, por ejemplo, no solamente vamos a trabajar con alumnos o, por ejemplo, con especialistas en una interacción, intercambio de ideas, de proyectos, de alternativas de tratamiento, no solamente con imágenes en dos dimensiones, no solamente con videos, sino que, por ejemplo, podemos compartir estructuras óseas, ¿no? Por ejemplo, estructuras blandas como, por ejemplo, un corazón, un cerebro, ¿no? Podemos compartir estas imágenes en 3D en la plataforma de Second Life. Por ejemplo, yo he tenido la experiencia, ¿no?, de compartir ya hace unas semanas atrás, de importar el primer hueso humano a la plataforma virtual de Second Life. Ahora, muchos me preguntarán, ¿no? Nosotros que somos usuarios de Second Life hemos visto muchos huesos, muchos objetos en 3D que tienen figuras humanas. Y es cierto, nosotros también lo hemos hecho. O sea, nosotros hemos elaborado dientes en un software de 3D y los hemos importado a la plataforma virtual. Pero acá hay una diferencia. Es diferente crear un diente a través de un software y la otra es importar la imagen 3D de la condición clínica de la persona. O sea, digamos, el hueso real de una persona con sus parámetros morfológicos y anatómicos, con ese detalle y esa condición de estructura cualitativa y cuantitativa, importarla a Second Life. Es una cosa completamente distinta, ¿no? O sea, existe la primera estructura ósea subida a Second Life, ¿no? Que en realidad es la representación gráfica en 3D de una condición clínica real de una persona, de un paciente. Muy interesante lo que nos dices, Marco. Muchas gracias. De nada, Paito. Muchas gracias, doctor Carrión. Para los que recién se enganchan a la señal de USMP3 de radio, estamos conversando con el doctor Marco Carrión, él es especialista en robótica odontológica. Y he llegado el momento, aquí en Irradiando Inmersión, Educación y Música en la Red, de hacer una pausa en la entrevista, en esta interesante entrevista del día de hoy, y de presentar a otro representante, valga la redundancia, peruano. Esta vez le toca el turno a Damaris, y para una muestra tenemos el tema Tusui Kusum, y regresamos aquí en Irradiando Inmersión, Educación y Música en la Red. Que la noche te apacará. Ya no hay. kamnyam. Habla. Retomamos la conversación con el doctor Marco Carrión aquí en Irradiando Inmersión, Educación y Música en la Red, después de escuchar este muy interesante y representativo tema de Damaris que se denomina Tusui Kusun. Retomamos entonces la conversación con nuestro especialista de hoy aquí en Irradiando, el doctor Marco Carrión, especialista en odontología robótica, y damos pase también a la consulta de nuestro panelista, el licenciado Eric Barrantes. Adelante, Eric. Gracias, David. Buenos días, Marco. Yo te quiero preguntar algo con relación al trabajo que realizas. Y bueno, al revisar tu hoja de vida me di con la sorpresa de que, además de cirujano, dentista y docente, eres artista plástico. ¿No es así? Has sido profesor en la Escuela Nacional de Bellas Artes. ¿Qué ventajoso es para ti poder aplicar el arte y combinarla con la ciencia y tecnología en el trabajo que tú desarrollas? Ah, claro, Eric, gracias por tu pregunta, muy interesante. Me traes bonitos recuerdos cuando hace muchos años atrás enseñaba el curso de anatomía artística en la Escuela Nacional de Bellas Artes. Muy buena experiencia, estuve trabajando casi 2 años, por motivos de tiempo y trabajo no pude continuar, porque también, digamos, la dedicación en la parte artística y plástica y en docencia exige bastante dedicación de tiempo. Hay, digamos, ciertas ventajas para alguien que tiene experiencia en artes plásticas, ¿no? Por ejemplo, en pintura, escultura, diseño gráfico, como es mi caso. Entonces, la interacción con interfaces de software, como el de Second Life, ¿no? Que es un software en línea, una plataforma en línea, digamos, te exige, digamos, ciertos criterios plásticos, ¿no? Tener una digamos, cierto juicio, cierto valor de estética, ¿no? Y a través de esa facultad poder, digamos, construir, desarrollar, ¿no? O sea, poder desarrollar objetos, ¿no? Estructuras en las que tú elaboras, digamos, o implantas en ellas, pues, ese criterio plástico, ese criterio estético, ¿no? Para que no solamente sean funcionales, ¿no? Desde el punto de vista, digamos, de la plataforma, de la utilidad a la cual está orientada, sino también sea, digamos, agradable, ¿no? A la percepción visual del visitante o del usuario. Perfecto, muchas gracias, doctor Marco Carrión, especialista en robótica odontológica y también artista plástico. Gracias por la consulta al licenciado Eric Barrantes, uno de nuestros panelistas aquí en este programa de conversación de temas sobre inmersión, educación y música en la red. Seguimos con las consultas, esta vez del licenciado también Carlos Valera. Adelante, Carlos. David y doctor Carrión, para nuestros oyentes, tal vez muchos de ellos especialistas en odontología, ¿cuán costoso es implementar la robótica o esta nueva tecnología en el quehacer dental? ¿Es muy caro? En realidad, los sistemas son caros, ¿no? Para empezar, los software son caros. Tú sabes que en el Perú no hay una cultura de consumo de software, ¿no? Generalmente, sobre todo, no hay una cultura de consumo de software originales, ¿no? Generalmente trabajamos con demos, con trial, ¿no? Pero este tipo de plataformas exige generalmente trabajar en línea, ¿no? Y este tipo de software en línea se actualizan constantemente, te dan un soporte permanente, ¿no? Y eso genera un costo, definitivamente, ¿no? En comparación, no es como comprarse un software de Office o de Windows, ¿no? Son software completamente complejos. Si bien es cierto, hay tendencia a que los software bajen de precio para empezar, ¿no? Todavía va a tomar muchos años para que, digamos, tenga un alcance mayoritario. Los equipos son costosos porque la tecnología es costosa, ese tipo de tecnología es costosa, pero un odontólogo puede tener acceso a ese servicio sin tener el equipo. Simplemente requiere de un servicio nada más a un laboratorio o clínica que tenga ese sistema, ¿no? Eso no solamente limita a que tú requieras el servicio de ser asistido a través de los sistemas de robótica en el Perú. Tú puedes tener servicio internacional. Puedes solicitar ese servicio en Argentina, en Chile, en Brasil, inclusive en Estados Unidos, en Europa. Y cualquier tipo de servicio pues te llega por correo en las 24, dentro de las 48 y 72 horas. O sea, que es el término convencional del trabajo de un laboratorio de prótesis, ¿no? Continuamos entonces en la emisión de nuestro programa, nuestro segundo programa del año 2011, irradiando inmersión, educación y música en la red con el doctor Marco Carrión, especialista en robótica odontológica. Continuamos entonces con la pregunta de nuestros panelistas, esta vez la consulta de Amparo Cervantes. Adelante, Amparo. Ok, gracias, David. Marco, dentro de todo lo que tú has desarrollado en los mundos virtuales y fuera de estos, es decir, has adquirido competencias, por lo que hemos leído la información sobre ti, has aprendido distintos software, distintas metodologías. En el campo de la docencia, ¿todo esto cómo se aplica? ¿Cómo lo llevas a la enseñanza de la manera práctica? El tener experiencia de ya tener casi 3 años en este proyecto ha potenciado las facultades de diseño y de diseño, sobre todo el diseño industrial. O sea, por ejemplo, ahora yo tengo dominio de software de diseños en 3D, pero para diseño industrial, ¿no? Porque antes más usaba software de diseño multimedia. Esto me da ciertas ventajas porque yo puedo ya ir desarrollando prototipos de nuevos instrumentos, de nuevas herramientas, ¿no? Estas herramientas se pueden, de igual forma, como son formatos compatibles, puedes importarlos puedes exportarlos a Second Life y por ejemplo, hacer un focus group, ¿no? Con alumnos, con profesionales de otros países, ¿no? Para ver, digamos, qué ventajas o desventajas puede tener la aplicación de cierto prototipo aplicado a determinada área. Eso es, por ejemplo, ¿no? Viendo de alguna forma la odontología como una propuesta, ¿no? de ingeniería industrial, ¿no? En esa área. Otras fortalezas, por ejemplo, que he podido descubrir es, por ejemplo, el término comúnmente conocido como la ingeniería inversa, ¿no? La facultad de poder, digamos, revertir procesos industriales, ¿no? Un término bien conocido, por ejemplo, en la forma, digamos, de reconstruir, por ejemplo, estructuras óseas de pacientes que han tenido accidentes por fracturas. Marco, de repente, si has practicado con tus alumnos la réplica de piezas y qué interacción hay con los objetos que crean. Claro, o sea, son herramientas que uno utiliza para optimizar la enseñanza y aprendizaje, ¿no? De hecho, que, por ejemplo, en compartir con los alumnos un PDF con un archivo en 3D, ¿no? Realmente es totalmente motivador e innovador y, digamos, vanguardista. Compartir imágenes en 3D de objetos anatómicos o de estructuras que estamos elaborando en los procedimientos prácticos, ¿no? Por ejemplo, yo hasta hace unos 3 años atrás o 4 años acá, nunca me imaginé alguna vez poder tal vez compartir con mis alumnos un archivo PDF en 3D, ¿no? Con un objeto en 3D que puede ser medido, ¿no? Que puede ser manipulado a través de las herramientas que permite. Permite pues que el usuario, el alumno o el operador el que estudie determinada área, pues tenga otro tipo de información, digamos, que en la cual la percepción visual pues sea, digamos, más contundente, ¿no? Ok, Marco, muchas gracias por tu respuesta y gracias por habernos acompañado en nuestro segundo programa en vivo aquí, radiando a través de USMP 3D Radio. Ha sido un placer tenerte, muy interesante tus respuestas y creo que esto ha sido valioso para quienes nos han estado escuchando. Muchas gracias, Marco. Gracias por la invitación y saludos a todos. Correcto, muchas gracias. Y es momento de nuestra segunda pausa musical, en realidad, compartiendo algunas de las muestras y maravillas también musicales de nuestro Perú. Esta vez le toca a Damaris, que es nuestra invitada del día de hoy, para compartir con nosotros y con ustedes en un USMP 3D Radio el tema Mil Caminos, aquí en Irradiando Inmersión, Educación y Música en la Red. Ya regresamos. nadie al lado, caminaré sola, pero nunca abandonaré la marcha. ¿Quién está conmigo? Y no te dejes manchar por las mismas historias. Escucha el tiempo que pasa y no sigas cantando la misma canción. Acabamos de escuchar el tema Mil Caminos de Damaris, una representante peruana. Como queremos acostumbrar a nuestros oyentes a escuchar muy buena música y música latinoamericana, comenzando primero por Perú. El programa anterior tuvimos a Jean-Pierre Magnet con Serenata de los Andes, y esta semana, el programa de hoy de Irradiando, estamos contando con la invitada Damaris y sus tres temas, y al respecto tenemos un informe redactado y producido en realidad íntegramente por nuestro panelista, el licenciado Eric Barrantes. Entonces escuchemos el informe sobre Damaris, elaborado por Eric Barrantes. Adelante. Nació un 26 de enero de 1986 en Huancayo, ciudad ubicada en el centro del Perú. Y no tuvo que esperar mucho tiempo para iniciar su carrera musical, pues a tan solo la edad de 7 años, Damaris entró a formar parte del grupo Jaguar, taller donde aprendió a tocar el charango, para luego seguir estudios de canto, música, teatro y danzas peruanas. A sus 15 años comienza a escribir sus propias composiciones y consigue el primer lugar del concurso Pepsi Chart en el género balada con su canción ¿Por qué no estás aquí? Si pudiera decirte lo que siento por ti. Con este triunfo atrae la atención de la disquera LF Records de Miami, donde inicia la grabación de su primer disco. Dame una señal es el nombre de esta primera producción que lanza en el 2003, año en que realiza exitosas giras en el Perú y Estados Unidos. Quiero soñar y no, no me pidas que calle, quiero... 4 años más tarde, luego de explorar y fusionar los ritmos peruanos, Damaris presenta Mil Caminos, título de su segundo material discográfico. Su calidad musical no dejaría de sorprender a sus fans, ni despertar la admiración de nuevos seguidores. En febrero del 2008, obtiene la Gaviota de Plata en la categoría Folklore del Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar. El máximo galardón de esta competencia lo consigue con su propia composición, Tusuy Kusun, palabra quechua que en castellano significa bailemos. Amaya pasak, chakai manta. Amaya pasak, chay. Damaris es una artista que se reinventa en cada presentación y escenario. En la actualidad realiza diversas giras a nivel nacional y junto con su madre, Victoria de Ayacucho, más conocida como Saiwa, presenta un concierto que lleva el nombre de Hilando Cantos, un espectáculo que nos ofrece música y danza combinando nuestras raíces peruanas con los sonidos contemporáneos. Y para sus miles de seguidores, les damos la buena noticia de que Damaris se encuentra preparando una tercera producción musical que pronto saldrá al mercado. Damaris fue el artista de la semana en Irradiando. Bien, acabamos de escuchar el informe sobre Damaris, una representante de la música peruana y latinoamericana también, elaborado por el licenciado Eric Barrantes, a quien damos el pase porque también tiene una información adicional muy importante y muy gratificante también. Adelante, Eric. Gracias, David. Así es, tengo un dato muy interesante que darles, muy importante, y es sobre Saiwa, la madre de Damaris, ¿no? Para complementar este informe que acabamos de escuchar. Como saben, ¿no? Victoria de Ayacucho, más conocida como Saiwa, es madre de Damaris, con quien también se presenta en algunas giras y también en algunos lugares aquí en el país. Y bueno, resulta que Saiwa ha sido nominada para el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar, que se estará desarrollando el próximo año en el mes de febrero. Y este tema que va a interpretar, del cual ya las mismas artistas nos van a contar, resulta que Damaris ahí también colaboró, participó en los arreglos, así que Damaris también ha dado su toque musical en esta canción. Y finalmente, para anunciarles que el próximo concierto de Damaris y Saiwa, este concierto que lleva el título de Hilando Cantos, se va a realizar el 2 y 3 de diciembre en el Teatro de la Uni. Así que ya saben, todos los seguidores de Damaris y Saiwa y todos quienes quieran también sumarse a su público, a sus fans, pues ya saben que tienen estos dos días para poder asistir y poder deleitarse con su espectáculo. Eso es, bueno, lo que quería yo complementar al informe. Gracias. Muchas gracias, Eric. Estuvimos entonces con la producción del informe y el comentario adicional de nuestro comunicador especializado, el licenciado Eric Barrantes. Él nos acompañará en cada emisión de Irradiando con esta cobertura musical que nos importa y nos gratifica a todos los peruanos y también todos los latinoamericanos o hispanohablantes en Irradiando, Inmersión, Educación y Música en la Red. Y continuando con las noticias, con las buenas noticias, y recordemos que hace pocos días la Amazonía peruana ha sido elegida como una nueva maravilla natural del mundo. Eso nos llena de orgullo a los peruanos y también es muy importante para que nuestros hermanos sudamericanos e hispanohablantes visiten esta maravilla natural, que no solamente es solamente para visitarla, sino también para cuidarla, para preservarla. Y al respecto, el licenciado también Carlos Valera, junto con sus alumnos del Taller de Proyectos y Programación Radial 1 de la Universidad de San Martín de Porres, han elaborado una postal sonora sobre la Amazonía peruana. Y con este audio nos despedimos de Irradiando, Inmersión, Educación y Música en la Red, hasta una nueva emisión. Hasta luego. Perú. El proyecto de Mundos Virtuales de la Universidad de San Martín de Porres presentó Irradiando, Inmersión, Educación y Música en la Red, a través de USMP 3D Radio.